Y en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana y en la jornada de este viernes queremos acercarnos hasta servicios que se van a reactivar próximamente, en concreto de cara a la semana próxima con la llegada del mes de julio. El Centro Guadalinfo va a ofertar un curso para madres y padres sobre tecnología para la educación online. Una acción formativa que va a ser de carácter presencial y que prácticamente se puede decir va a inaugurar la reapertura de este espacio dedicado precisamente al ámbito de las nuevas tecnologías. Vamos a hablar con el dinamizador del Centro Guadalinfo, con José Luis Aranegas, que ya nos acompaña para hablarle de cómo se está preparando todo este espacio y cómo se va a ofrecer además también esta formación destinada especialmente a padres y madres. José Luis Aranegas, muy buenos días. Buenos días, Rocío. Bueno, pues una formación para madres y padres en torno a las tecnologías para que sean capaces de aplicar esa educación online, esa educación telemática en la que nos hemos visto inmersos durante los meses de confinamiento desde el mes de marzo, desde que comenzara la situación de pandemia y se declarara el estado de alarma. Ha sido una situación desbordante en el ámbito educativo, tanto para los docentes como también para las propias familias que han tenido que asimilar un sistema que no conocían, un sistema con el que no se había trabajado hasta ahora. Hay que prepararse, porque está claro que decíamos antes, la educación a distancia, esa tecnología, ha llegado, se va a quedar, va a permanecer independientemente de si la situación lo propicia o no, ¿verdad? Sí, la verdad es que el sentimiento o un poco lo que se palpa en el ambiente es que esta situación vivida estos meses atrás demuestra que somos vulnerables en muchos aspectos, en el sanitario, pero también en el educativo, en el caso de tener que abandonar el aula. En este caso ha sido por una pandemia, pero imaginemos que sea por un fallo de las estructuras del colegio o cualquiera que tuvieran que cerrar un colegio durante meses, ¿no? Pues no serían todos los colegios, pero ese colegio se quedaría un poco, o esos usuarios, alumnos de ese colegio se quedarían un poco huérfanos educativamente hablando, ¿no? Entonces, yo creo que desde los centros Guadalinfo y lo que somos los dinamizadores desde hace muchos años ya vemos que, hay un déficit del uso de la tecnología, aunque hablamos de centros TIC, centros tecnológicos, pero luego vemos que hay un déficit en esa materia, ¿no? En el uso de la parte online de la educación, no ya de si el centro tiene ordenadores o no y si se enseñan a los niños informática o no, sino de que traslademos un poco la enseñanza, las tareas o los deberes o explicaciones añadidas o demás al mundo online, a las consultas online, ¿no? El hecho de que el niño pueda llegar después de su horario escolar y pueda tener una explicación más amplia o el uso de algún tipo de enciclopedia, de algún tipo de materia, pero que tenga que hacerlo de forma guiada a través del propio centro educativo, ¿no? El hecho de motivarlos a utilizar el internet para complementar la educación que recibe presencialmente, ¿no? Y después, eso nos daría que estaríamos preparados, los niños sobre todo estarían preparados para afrontar los dos meses o tres meses el trimestre que hemos afrontado, ¿no? Sin colegio presencial, ¿no? No habría tantas dudas, no habría dudas siempre habrá, ¿no? Y problemas siempre habrá, porque después tenemos que meter el componente de equipamiento que puedan tener las familias. Unos tendrán, otros no tendrán, unos tendrán más, otros tendrán menos, ¿no? Pero lo que es el conocimiento y estar habituado a trabajar online es algo que yo creo que ya debe implementarse en todos los colegios y después de haber pasado este trimestre y de haber visto cómo hemos tenido que sufrir los padres, pues con más razón aún, ¿no? Sí que es cierto que hay ya plataformas digitales, desde hace algún tiempo que están operando, hay centros educativos, quizás más dispuestos, ¿no?, que otros a la hora de utilizar esas herramientas de trabajo. Pero en líneas generales sí que es cierto que trabajar a distancia en la formación era algo que no estaba para nada implantado, ¿no?, en España y en nuestra comunidad. Y de ello, bueno, pues ahora se está debatiendo mucho, se está hablando mucho, porque la situación realmente no se sabe cuál es, qué vamos a tener a partir del mes de septiembre, cómo se va a regresar a las aulas y si un posible rebrote puede provocar también pues que volvamos de nuevo a casa. Sea de una manera o sea de otra, pues se están poniendo en marcha diferentes iniciativas. Y desde el Centro Guadalinfo habéis apostado por formar, pues evidentemente, a los padres, ¿no? Porque en cierto modo la problemática se traslada ya no solo al alumnado, sino también a la propia familia, que, como tú decías, tiene que tener un equipamiento en casa y tiene que saber usarlo y controlarlo, ¿no? Para sus propios hijos. Sí, va enfocado en ese tema. ¿Y por qué los padres o por qué no le hemos dado el taller a los propios alumnos, a los propios? Bueno, pues porque la afinidad que puedan tener los niños o los jóvenes con esos dispositivos es mucho mayor que la de un padre, ¿no? Yo, que tengo niños en edad escolar, pues los grupos de padres y madres, pues es lo que se ha vivido, ¿no? Mucho desconcierto, mucho temor, mucho miedo. Cuando las cosas no funcionan bien, pues asumimos que la culpa siempre es nuestra. Muchas veces lo que falla es el equipamiento, claro. o las plataformas, ¿no? En el caso, por ejemplo, yo aquí con el Moodle lleva no sé cuántos años, pero muchísimos años. Incluso el Moodle de la Junta lleva ahí, ha estado ahí casi siempre, ¿no? Pero lo que pasa es que nunca se ha utilizado, ¿no? Bueno, pues claro, cuando una plataforma no se usa y de buenas a primeras pasamos a usarlo centenares o miles de usuarios, pues lo más normal es que se bloquee, un poco que no admita ese nivel de trabajo, y los técnicos tienen que ir regulando o modificando esa capacidad de asumir usuario, ¿no? Y eso suele tardar una semana, dos semanas, tres semanas, ¿vale? Entonces, eso ha creado mucha desesperación, ¿no? Y como eso, bueno, pues la persona que solamente tenía el móvil, ¿no? Si yo solamente tengo un móvil, ¿cómo hago yo las tareas? ¿Cómo es imposible leer este PDF o que el niño lea el PDF en el móvil? Porque además que no tengo impresora. O sea, todo eso es un poco lo que queremos, o yo quiero un poco poner sobre la mesa a los padres y madres, para que vean que, bueno, pues se puede afrontar con tranquilidad, y que, de hecho, el taller va ahí enfocado a eso, a que con un simple móvil, un móvil inteligente, no un móvil de los antiguos, podemos decir, un móvil que ya tenga capacidades de smartphone, pues podíamos afrontar o podíamos haber afrontado esto tranquilamente, desde escanear documentos a mandarle esos documentos a la persona que los puede imprimir, ya digo, bien a un vecino o bien al dueño de la papelería, que todos, casi todos, admiten el que tú le puedas enviar documentos, herramientas que se puedan utilizar para comunicarnos entre profesores y demás. O sea, un poco es casi, ya digo, un kit de supervivencia en este caso, para no ver la parte negativa de yo no tengo nada, mi conexión es mala, todo lo que le ponemos un poco de pero, y cómo solucionarlo. Claro, pues todo ello se va a abordar precisamente en esa formación para madres, padres, en torno a la tecnología que se usa durante la educación online. Vamos a hablar de entretenimiento, ¿no? Si te parece, de todo esto, del curso, de los turnos que se han establecido. Pero antes de nada, esta formación va a suponer la apertura presencial del Centro Guadalinfo, ¿verdad? Que eso también es una novedad. Sí, significa ya que el centro abre sus puertas, que se puede asistir presencialmente, salvo lo que llamamos servicio activo, acceso libre, ¿vale? Uh-huh. Que todavía queda prohibido el uso de los ordenadores para uso personal, ¿vale? Solamente se va a poder impartir, y además de forma muy limitada, porque tenemos que reservar los ordenadores, o sea, el ordenador que se toque se debe de dejar, entre comillas, en cuarentena. Claro. ¿Vale? Para que no lo te utilice otro usuario detrás. Entonces, lo que es el acceso libre, el uso personal, no se va a permitir, y solamente van a hacer talleres, o bien aquellas personas que necesiten algún tipo de trámite, que no puedan hacerlo, que no tengan disponibilidad para hacerlo en su casa, siempre mediante cita previa, ¿vale? Porque no queremos que coincida con un taller o que coincida un ordenador que está previsto para utilizar hoy en un taller, pues no lo toque alguien que se presente allí para que le hagamos, yo qué sé, una cita previa a Hacienda, ¿vale? Entonces, los trámites sí los vamos a poder acompañar, el acompañamiento sí, los talleres presenciales. El resto de actividades, un poco que se hacían, pues quedan ahora mismo todavía suspendidas. Uh-huh. O sea que en principio, por tanto, tenemos ya la apertura del espacio a partir del 1 de julio para dar cabida a esa formación que se va a impartir por parte del Centro Guadalinfo. Será en un horario también marcado y establecido, porque aunque el centro permanezca abierto, como tú nos has dicho, no es de acceso libre y tan solo pues permanecería abierto para aquellas personas que con cita previa hayan concertado la reserva del uso del material informático o simplemente la consulta, ¿no?, en Guadalinfo, obviamente para las personas que estén inscritas para participar en el curso. Sí, así es. Le digo, cualquier persona que necesite que la acompañemos en la realización de un trámite, pues nos pide cita, él se sienta, no lo hacemos como, no lo vamos a hacer como lo hacíamos antiguamente, que nos sentábamos con él en un ordenador, las circunstancias mandan. En este caso se ha instalado lo que se llama un escritorio remoto y yo desde el mismo servidor, desde mi puesto de trabajo, él en el suyo, yo voy a estar viendo, voy a conectar con su ordenador, voy a poder ver lo que él está haciendo, incluso se lo puedo tomar el mando yo del equipo, o sea, para que no tengamos que estar juntos, ¿no? Pero solamente, ya digo, alguien que necesite hacer algún tipo de trámite, que no puede hacerlo en casa o que, bueno, pues tiene dudas o que no sabe hacerlo, ¿no? Y siempre, ya digo, con cita previa, más que nada es por el tema de organizarnos con los ordenadores, ¿no? Que ahí sí vamos a tener un protocolo de limpieza y desinfección, que cuando un ordenador se usa por un usuario, ya ese ordenador durante el día no se puede volver a utilizar por otro. O sea, se mantiene durante 24 horas en cuarentena el equipo informático, ¿no? La terminal. Sí, bueno, generalmente hasta, mira, los talleres que yo he puesto se han hecho dos grupos en días alternos, precisamente, gracias a Dios, el centro tiene 17 equipos disponibles. Los grupos que vamos a admitir serán de unas 6 personas, ¿vale? En cada uno de los grupos, bueno, pues implica que, bueno, pues 6 ordenadores se van a utilizar un día y 6 distintos se van a utilizar al día siguiente, con lo cual dejamos los 6 del día anterior 24 o algo más de 24 horas sin que nadie los toque, ¿no? Claro, y se puede decir que cada usuario, cada participante del curso va a tener asignado un ordenador concreto, ¿no? Sí, bueno, siempre la gente se ha sentado, con lo normal, la dinámica era sentarse más o menos, siempre se sientan en el mismo uh-huh. ordenador, ¿no? Aquí vamos a hacer lo mismo, lo que pasa es que, bueno, pues claro, diremos, este ordenador es el que está disponible, estos 6 son los que están disponibles, sentaros donde os dé la gana, pero solamente esos 6. Claro. Y después, el segundo día se sentará todo el mundo en el mismo sitio porque es la práctica habitual, ¿no? No somos animales de costumbre, evidentemente. Y nos sentamos en el mismo sitio con el mismo compañero, en este caso los compañeros vamos a estar o van a estar retirados porque, bueno, el protocolo de actuación dista el metro y medio de distancia entre un usuario y otro, mínimo, y, bueno, gracias a Dios el centro es grande y vamos incluso a incrementar esa distancia para que no sea el metro y medio nada más. O sea que medidas de seguridad, ordenadores casi que personalizados, podemos decir, con esas 24 horas de cuarentena, y luego más protocolos de seguridad. Pues imagino que mascarilla, ¿no? También espacio cerrado. Sí, tiene que venir con la mascarilla. Antes del uso, pues tendremos allí, imagino, ahora mismo se está confeccionando lo que es el protocolo de seguridad, en este caso para el centro, personalizado. Y bueno, pues tendremos el gel hidroalcohólico, como en todos los sitios, antes de tocar el ordenador habrá que utilizarlo. Y también seguramente pues pediremos que utilicemos guantes para tocar el ordenador también, ¿no? Todo lo que sea eliminar riesgo, mucho mejor. Una vez que se utilicen los ordenadores, también digo que se van a desinfectar. O sea, la cuarentena simplemente es por añadirle un plus de seguridad, pero nada más que se levanten los usuarios, se hace una limpieza de esos ordenadores, se desinfectan y lo que hacemos un poco es decir, bueno, pues vamos a asegurarnos un poco más de que no lo toque nadie más hasta el día siguiente o hasta el otro día, ¿no? Que pasen esas 24 o 20 y tantas horas sin que nadie toque más ese ordenador. Claro, es el procedimiento que se va a utilizar para, bueno, pues acondicionarse un poco a todas esas medidas de seguridad que se establecen por protocolo y que en espacios cerrados se tienen que cumplimentar. En principio, bueno, pues sería, por tanto, la acción formativa que vais a ofrecer significaría la reapertura del centro y luego, pues, las citas previas que hasta ahora se han estado resolviendo de manera telefónica, todos los trámites que la gente ha ido solicitando, ¿no? Que asesoramiento en este ámbito, pues ha sido a través del teléfono, ¿no? Principalmente como se ha venido trabajando, pero ahora también se da la opción de acudir al centro previa cita. Para ello, pues teléfonos habilitados, ¿no? El centro Adalinfo tiene su teléfono propio, imagino, para que sí se pueda pedir cita y demás. Sí, bueno, tenemos el 956-900-166. Ahí me pueden pedir la cita y también a través de la página de Facebook, si entran en Facebook, buscan Guadalinfo Brique, pues hay un botoncito que pone reservar, ya le dice las horas que hay disponibles y todo, con lo cual no va a coincidir con horas que estén ya cubiertas y creo que será la forma más fácil de pedirla, incluso por teléfono, ¿no? Porque por teléfono lo mismo te puede coger sin tener el calendario actualizado y demás, y de la otra forma, vamos, de hecho, cuando me llamen por teléfono yo iré directamente a la página de Facebook, porque será el método más fácil de tenerlo todo ordenado, te dirá, claro, bueno, pues... Es la agenda. Claro, es la agenda, en el sentido de que, bueno, pues no la ponga este día que ya has dado cita para este día, ¿no? Claro. Después, hombre, la verdad es que Ubrique no es de las poblaciones que más trámites hacemos, porque, bueno, la verdad es que el ciudadano briqueño pues tiene muchas posibilidades de las diferentes administraciones, que hay muchos centros aquí, aunque ahora mismo también muchos estén cerrados, ¿no? Pero también, bueno, estamos más habituados al tema del trámite electrónico y demás, y bueno, no supone una carga de trabajo excepcional para el centro Guadalinfo, pero bueno, siempre hay gente que no tiene dispositivos, que no tiene ordenador, o que no tiene internet, o aquellos que normalmente no tienen ni idea de cómo cumplimentar un formulario en internet, ¿no? Claro. Pues para ellos está ese sistema de cita previa. Y luego, no sé si se reservan para estos usuarios, pues los restantes equipos, ¿no? Hemos dicho que un total de 12 se van a utilizar para el curso, el centro tiene 17, es decir, que 5 ordenadores pues podrían quedar para disposición de uso, ¿no? De acceso libre. Correcto, es así como lo tengo pensado, en el sentido de que, bueno, pues estén muy muy claros cuáles son los ordenadores para los talleres y muy claros los ordenadores que son para algún uso puntual, diario, de algún tipo de trámite. Ya digo, si fuéramos un centro con mucha demanda de trámite, lo mismo tendría que ser al revés, ¿no? Claro. Muy pocos talleres y muchos ordenadores dedicados a los trámites, pero en este caso, estos 5 ordenadores que nos quedan ahí son más que suficientes para que no llegue un usuario o lleguen 3 o 4, es que no creo que lleguen 5 para hacer trámite, pero bueno, si se diera el caso, tiene 5 equipos diferentes, ¿no? Te digo, la normativa no te dice que los tengas que dejar en cuarentena, porque además se limpian, ¿vale? Cada uso sí que nos obligan a limpiarlo con el líquido desinfectante que uno porque se esté utilizando, y se tienen que limpiar nada más que se levanta el usuario, o sea que el ordenador podría volver a utilizarse inmediatamente después por otra persona, ¿vale? Yo lo que hago es que meto un plus más de seguridad para quedarme más tranquilo, ¿vale? Pero lo digo porque, bueno, si algún día resulta que, yo qué sé, sale una bolsa de trabajo, sale algo y resulta que hay que apuntarse y que la gente, bueno, pues no vamos a... Yo, mira, es que son 5 nada más. No, claro. Se limpiarán bien y, bueno, pues utilizándolo bien con los guantes, con las manos lavadas o con el gel hidroalcohólico, y mascarilla, por supuesto, la mascarilla no la podremos quitar en el centro, no va a haber problema o no debe de haber problema. Oye, ya que estamos, un inciso, ¿cómo se limpia un equipo informático? Bueno, pues esta es otra de las preguntas de del millón, podemos decir, yo, ¿no? Hay que decir que yo ya esta consulta yo ya te la había hecho con anterioridad, pero ahora para todos los oyentes. Mira, hay dos cosas que para un componente electrónico el agua es lleva corriente, un ordenador lleva corriente, pero muchas veces pensamos, bueno, si cae agua al teclado, generalmente no, el teclado, hombre, se funde lo que es el teclado, se estropea lo que es el teclado, pero ni explota ni hay nada de eso, ¿no? Entonces, lo más básico y lo que funciona es la disolución de agua con lejía con un trapo húmedo, o sea, no es echarle el chorro por encima, porque nos quedaríamos sin teclado, ¿no? Y también decía la gente que el teclado, aunque el ordenador está conectado a corriente y podemos pensar, son 220 voltios lo que alimenta un ordenador, el teclado está conectado a través del USB y a través del USB lo que se va a llevar son 5 voltios, o sea, no para darnos una descarga, bueno, puede ser, si tocamos, o sea, se tienen que dar muchas circunstancias, ¿no? Pero lo más normal, un trapo húmedo con agua, con disolución de agua con lejía o etanol, que la disolución con alcohol, o el también recomiendan iba a decir el nombre, pero yo creo que la gente lo va a entender más como lo conocemos normalmente, el agua oxigenada, que es el peróxido de no sé qué, de oxígeno, creo que le llaman los técnicos, pero vamos, yo digo un trapo húmedo. El único inconveniente son las pantallas. Las pantallas sí que es verdad que tenemos un problema, porque y digo las de casa también, lo digo porque vaya a estar la gente limpiando agua con lejía continuamente las pantallas, y lo que son los monitores, las pantallas ahora planas, llevan como una especie de película protectora que nos las vamos a ir comiendo, ¿vale? Con el agua con lejía, con lo cual hay que limpiarlas, pero no hay que abusar, ¿vale? Entonces, lo mejor, ante todo, es que cuando nos sentemos delante de un equipo informático utilicemos las mismas medidas de seguridad que cuando salimos a la calle, o sea, nuestra mascarilla puesta, ¿vale? Y si no tenemos guantes, porque en nuestra casa puede ser complicado o incómodo, por lo menos habernos lavado las manos, claro, antes lavada, de utilizarlo, ¿vale? Y la mascarilla puesta, aunque pueda parecer tonto, ¿no? En tu casa, pero bueno, si luego vas a limpiar el ordenador es igual de tonto, ¿no? Se supone que si tú supones que no lo tienes, pues da igual que utilices el equipo informático, que cojas el mango de la nevera o los cubiertos, ¿no? Entonces no es necesario, pero en los sitios así públicos, la administración y demás, igualmente tendremos que desinfectarlo de alguna forma, y la opción será esa, ¿vale? Ya digo, en el caso de Guadalinfo, bueno, pues se van a desinfectar hasta la silla. Bueno, de hecho, en la biblioteca ya se está haciendo, ¿no? Cuando los usuarios llegan y un estudiante va allí a estudiar, cuando se va, pues se limpia todo lo que es el sitio donde está sentado, incluso la silla, ¿no? Ahí ya no te puedo decir que lo que utilizamos, porque sé que hay allí un spray que nos han facilitado desde el ayuntamiento, y es un spray que no mancha, que no moja y desinfecta. O sea, que hasta ese nivel de seguridad podemos ofrecer, ¿no? Claro. Bueno, pues son las medidas que se van a adoptar, ¿no? Para la reapertura de estas instalaciones de Guadalinfo, en este caso, y poco a poco, bueno, que vamos retomando, ¿no? La nueva normalidad, como se denomina. Y dentro de esa nueva normalidad hay que prepararse también para lo que podría venir en caso de necesidad, como puede ser, pues, volver a esa educación a distancia, educación online. Como decíamos, para ello tenemos este curso que comienza el 1 de julio con dos turnos, lunes y miércoles, martes y jueves, de 10 a 12 es el horario en el que se va a impartir el curso, 6 alumnos máximo por grupo, y los contenidos que se van a abordar, que esto sí que es lo que nos interesa y aquí nos habíamos quedado un poco, ¿no, José Luis, a la hora de explicarlo? Temas pues que van a ser fundamentales a la hora de pues asistir a nuestro hijo o hija en esa posible educación a distancia, pero también son contenidos que nos pueden servir para nuestro día a día, ¿verdad? Sí, lo que vamos a tratar un poco es, yendo por diferentes partes, podríamos decir, o etapas, desde analizar los dispositivos que podamos tener los alumnos que estén presentes, o sea, dispositivos disponibles que podamos tener en un hogar. Ahí encontraremos hogar donde, bueno, pues tengamos ordenador, tengamos portátil, tengamos fibra, o internet con por yo qué sé, por wifi, o sea, diferentes opciones, y habrá hogares donde uno pues tenemos como mucho el móvil, ¿no? Y poco más, ¿vale? Cierto. Entonces, vamos a analizar qué podemos hacer cuando tenemos determinado equipamiento, ¿vale? Nos vamos a situar en cada una de las posibles, ahí nos basaremos un poco en el perfil de cada grupo, ¿no? Veremos el que más tiene y el que menos tiene, y veremos cómo, o lo que vamos a intentar es igualar las posibilidades de todos, ¿no? Decir, oye, es que en realidad todos tenéis la misma posibilidad, no de la misma manera, pero sí de poder trabajar con el tema online. Claro. Después veremos también el tema de las plataformas, porque aquí sí que hay bastante, bueno, en este caso es porque no se ha tomado una decisión a nivel de consejería, y bueno, hay profesores que llevan llevando este tema del mundo online desde hace mucho tiempo, no es desde ahora, ¿no? Sí. Esos alumnos no han tenido ningún tipo de problema porque su profesor estaba habituado y ya lo hacía normalmente en clase, ¿no? Pues, pero claro, a lo mejor lo hacía con herramientas propias, estoy hablando a lo mejor de un Google Classroom, o de otra plataforma, de los que han utilizado el Zoom, que pues, creo que imagino que ya todo el mundo sabemos lo que estamos hablando cuando decimos Zoom, que antes sería más difícil, pero ahora ya todo el mundo lo conocerá. Entonces el Google Meet, o sea, algunos ya lo han utilizado. Entonces veremos todas estas plataformas que hay disponibles, ¿no? En realidad todas funcionan, el protocolo de funcionamiento es el mismo, el algoritmo es el mismo, ¿vale? Lo que puedes hacer es exactamente lo mismo, lo que pasa es un poco la escenografía, el protocolo para hacerlo puede variar algo, y veremos eso, nos detendremos en las diferentes plataformas, el Moodle, el Classroom, otras plataformas de formación que hay por ahí, por si, bueno, pues, si no hay una unidad de criterio en la consejería, decir, oye, todo el mundo tiene que utilizar esto. Bueno, pues, si cada uno, en cada colegio o en cada profesor decide utilizar una o utilizar otra, pues que tengamos un conocimiento global de todas. Claro. No vamos a saberlas manejar todas a pie juntillas, pero sí vamos a saber cómo son por dentro, ¿vale? Para que no nos coja por sorpresa. Y después nos vamos a ir un poco también al otra parte, va a ser el tema de todo lo que es el manejo de documentos, desde la creación de documentos a la conversión de documentos también, del tema de los que son los archivos PDF, que ya más o menos casi todos los padres y madres pues sabremos eso del PDF, me han mandado el PDF, yo he ido a imprimir el PDF, bueno, pues sabremos lo que es un PDF, que sabremos que lo podemos hacer nosotros, sabemos cómo, y el tema del escaneo también de las tareas, ¿no? De cómo convertir esas tareas en PDF para que luego no haya problemas de que el profesor te la ha enviado y ahora me dice que no la ve bien, pues claro, es que no, la han mandado muy chiquitita porque le ha hecho una foto, la han mandado por WhatsApp, la reducción no se ve bien, hay una serie de problemas, ¿no? Bueno, pues, ¿cómo actuar con esas tareas, tanto para recibirlas como para poder enviarlas? Y después vamos a meter un tema de también que, bueno, pues se ha visto muchas dificultades. Ya no el tema de grabar vídeos, ¿vale? Porque ponemos el móvil y nos graba un vídeo súper estupendo, una calidad tremenda, ¿vale? Cualquier dispositivo de hoy en día no tiene más que darle al botón, hay que hacer una carrera de artes para hacer el vídeo, ¿no? Pero sí, hemos tenido mucho problema cuando esos vídeos los han intentado mandar a los profesores. Claro. Correos que se han saturado, correos que no te dejan mandar archivos de más de un tamaño, que mi profesor me dice que los quieren 640 por 480, ¿eso qué es? Bueno, pues ahí es donde también se han generado muchas dudas, o yo he detectado muchas dudas de las que me han trasladado, y haremos una parte especial de esa, de cómo convertir documentos, de cómo convertir o reducir tamaños de estos documentos para que uno no se bloqueen los correos electrónicos de los profesores o no se bloquee nuestro propio, ¿no? Iremos así, ¿no? Ya digo, es un poco atacar directamente toda aquella problemática que se nos ha ido dando y todas aquellas circunstancias negativas que se nos han ido dando, más las que los propios alumnos me planteen en el propio curso, ¿no? Oye, pues mira, yo he tenido problemas con esto. Claro. No, pues intentaremos darle solución también. Una situación que puede ser perfectamente que puede ocurrir, ¿no? Por ejemplo, en casa solo tenemos móvil para trabajar, no tenemos otro dispositivo, o tenemos móvil y tablet, pero no tenemos ordenador, que tiene una capacidad mayor, ¿no? Y ambos dispositivos están saturados de cosas, de contenido. Cuando me descargo una aplicación para trabajar no puedo. Esa puede ser también una cuestión, un problema en las que no hemos tenido que solventar, ¿no? Durante esta cuarentena. Sí, el tema del espacio, de cómo limpiar cosas. Además, habremos generado mucha basura en nuestros móviles, en nuestras tablets. Hemos generado muchísima, no porque nosotros queramos, sino porque la tecnología es así. Hay muchas aplicaciones que, bueno, pues te generan un montón de archivos temporales que al final te dicen, y es que esto no me deja instalar nada, y es que esto, y cómo borro, y cómo. Todas estas dudas son las que vamos a intentar incluso. Yo en este caso se nos daba un, en esta cuarentena se nos daba un caso de personas que solamente disponían del móvil. Es criminal poner a un niño a leerse un PDF en un móvil. Es horrible. Ya no es cuestión de espacio ni de tal, sino de que, bueno, pues vamos a ver si tienes un tele que sea compatible con el móvil. Ah, pues mira. Y te vamos a enseñar, o lo que hicimos, yo te enseño cómo conectar ese teléfono a la pantalla de la televisión. Es verdad que la televisión tiene que tener unos requisitos, ¿vale? Pero bueno, si las televisiones no son muy antiguas, casi todas ya permiten el compartir la pantalla, ¿no? Bueno, pues vamos a saber cómo se hace, ¿por qué? Porque es mucho más fácil ver el documento o leerlo en la pantalla de la tele, que es mucho más grande, que verlo en el móvil. Si además la tele es relativamente nueva, pues resulta que es que le puedo conectar un teclado y le puedo conectar un ratón. ¿Y ya tienes el ordenador? Básicamente no tienes un ordenador porque no tienes las capacidades de un ordenador, pero si a esto le añadimos que puedes trabajar en la nube, el ordenador ya estará en la nube, con lo cual a ti lo único que te hace es falta el teclado, el ordenador, el teclado, el ratón, la tele y la conexión, o sea, que estén conectados. O sea, muchos hemos tenido un ordenador en casa y no lo hemos sabido tener, no lo sabemos usar. Pues sí que es una procedimiento, ¿no? Que a simple vista dice, bueno, no se me ha podido ocurrir, ¿no? Pero hay que saber también hacerlo. Y para ello está esta formación que vais a impartir en Guadalinfo. José Luis, todos los padres y madres que nos estén escuchando y que tengan disposición en ese horario para participar en esta formación, ¿qué tiene que hacer? Pues mira, contactar conmigo, ya digo, en el 956-900-186 o bien a través de la página de Facebook o el correo electrónico guadalinfo.ubrique@guadalinfo.es y simplemente decir que quiere participar. Los datos que les vamos a pedir es simplemente para crearle un usuario, por si no lo tiene, nombre y fecha de nacimiento, es lo único que necesitamos. Y ya está, no tiene más. También animo a que nosotros siempre ponemos los horarios, o yo pongo los horarios que creo que son más adecuados, ¿vale? El Centro Guadalinfo en esta época ya, la biblioteca entera, el que haya estado sabe que, bueno, pues está en la planta alta del edificio, con lo cual la temperatura es muy elevada. Los aire acondicionados en estas circunstancias también hay que saberlo racionalizar. Y bueno, pues hemos pensado que mientras más, ni que fuera muy temprano, porque seguramente tendremos que atender a los niños y demás, pero que tampoco sea en horario muy tarde, porque allí sería casi insoportable estar, ¿no? Pero ya digo, si alguien tiene algún problema, oye, mira, José Luis, que es que yo lunes y martes no puedo, o que el horario, pues ya veríamos la posibilidad o sea, yo siempre pido a la gente que no se calle, de decir, oye, mira, es que no puedo, yo me interesa mucho, pero yo más que los lunes a las 10 prefiero que sea a las 11, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo mismo nos encontramos con más gente en esa misma circunstancia. Entonces, o se cambia el grupo, se cambia el horario, o incluso se hace otro grupo diferente, ¿vale? Pero que no, yo lo que me quiero referir es que nadie se quede sin inscribirse porque no le cuadren bien, que contacten conmigo y lo hablamos, ¿no? Claro, pues adaptaría un poco en función de la demanda también, ¿no? Lo que serían los horarios del curso y bueno, pues toda la disposición, ¿no? En torno a la participación. Sí, por ejemplo, a mí me decían, bueno, por la tarde, ya aviso que por la tarde sería imposible, pero ya digo, más que nada por la temperatura que hace y porque no podemos tener el aire acondicionado mucho tiempo, es lo que nos recomiendan, ¿vale? Mm. Entonces yo prefiero tener el centro por la mañana ya fresquito, podemos decir, e intentar que cuando estemos allí no haga falta poner el aire, que es un elemento que, bueno, ni se sabe ni te aseguran que sea perjudicial, pero que tampoco te dicen que no haya problema ninguno. Entonces, pues, todo lo que podamos evitar, mucho mejor. Claro. Bueno, pues para inscribirse ahí queda, ¿no? Esas referencias que hemos comentado anteriormente, todas aquellas personas que estén interesadas pueden participar a partir del 1 y hasta el 31 de julio, durante un mes, en esa formación destinada a padres y madres sobre tecnología para la educación online. José Luis, ¿qué más nos queda por decir sobre el curso, sobre también la apertura presencial del Centro Guadalinfo, que es de lo que hemos estado hablando durante este tiempo? Bueno, yo quería hacer referencia, aprovecho para hacerlo, porque hay muchas madres, muchos padres que me están preguntando el tema de... El año pasado hicimos el campus, sí, con los niños, el campus de robótica y demás. Indudablemente no podemos hacer un campus de robótica en las condiciones en las que lo hicimos el año pasado. No hay ni quien me lo prohíba, pero tampoco hay quien me lo autorice o quien me diga que no hay, claro, hay problema alguno, y entonces mucho mejor no. Yo solamente tengo 3 kits de robótica. El curso de robótica o el campo de robótica estaba basado precisamente en la colaboración, en que los niños trabajaban de forma conjunta en pequeños grupos, pero después trabajaban todos juntos. Entonces, claro, en las mismas condiciones no podemos hacer lo que hicimos. Sí que estoy planteando la posibilidad de hacer un campus online, en este caso, hablando de tecnología, de programación sobre todo, y de con un componente también de inteligencia artificial. Lo estoy preparando y bueno, pues aprovecho para comunicarle a los padres y madres, bueno, indudablemente no es lo que teníamos de 3 horas en el centro, pero que sí podíamos aprovechar, bueno, pues que todos los días o muchos de los días de la semana, a través de, te digo, del Zoom o de cualquier otra herramienta de videoconferencia, pues que los niños se puedan conectar con el centro y podamos llevar a cabo un proyecto de programación que nos sirva para por lo menos un par de horas al día, tener a los niños ocupados en algo que les pueda gustar, ¿no? En este caso, por ejemplo, el desarrollo de un videojuego o el desarrollo de un control remoto, podríamos decir, un control de un robot que podíamos fabricar ya más adelante, ¿no? Claro. Bueno, pues ahí queda también esa posibilidad, ¿no?, que se va a plantear para llevar a cabo un campamento de manera telemática de robótica, porque, bueno, pues de manera presencial sería bastante complejo por aquello del material del que se dispone, ¿no?, que comentabas, y porque, bueno, pues evidentemente los niños tendrían que relacionarse. Más que nada, Rocío, porque hay mucho de, yo pregunto y busco referencia de cómo podemos, si puedo trabajar con los niños, si no puedo trabajar, pero ahí hay un, no hay ni un sí ni un no, y claro, la responsabilidad es de uno, ¿no? El hecho de convocar a un grupo de niños en una sala es más complicado, el tema de que se mantengan con la mascarilla, es más complicado el tema de que no se muevan y no estén a 1.5 metros, entonces, claro, Me da miedo. Claro, sí, sí. Sinceramente, no, me da miedo. Tiene que ser con un aval, ¿no?, el que se puedan retomar ese tipo de actividades. Y bueno, pues yo creo que ahí septiembre es el marco, ¿no?, con la vuelta al colegio. Claro, con el protocolo que vayan a actuar en los mismos colegios, pues ya podemos nosotros basarnos también en ese protocolo. Ya haremos lo mismo nosotros en septiembre, ¿no? Exactamente, hasta que no comience el curso y no sepamos exactamente de qué manera va a comenzar el curso, pues a partir de entonces se reactivarán ya no solo actividades extraescolares, sino también otra serie de servicios que de momento están en stand-by a la espera de saber cómo se va a organizar, ¿no? Sí, pero el tema de hacerlo online también, el campus, lo estoy valorando por eso mismo, ¿no? Porque también les va a preparar por cualquier cuestión, o sea, por cualquier rebrote o lo que fuera, tuviéramos que volver a confinarnos, él está habituado, por ejemplo, a utilizar una herramienta de videoconferencia, ¿no? y saber qué es esto de compartir la pantalla y de que, bueno, tome uno el mando, tome el otro el mando, o sea que ahora soy yo el que hablo, ahora eres tú el que... O sea, un poco también para habituarlos a ese entorno de una forma más lúdica, que no sea pues el hecho de los deberes del profesor y demás, ¿no? Que sea un poco más por libre en este caso. Claro. Bueno, pues informaremos de ello, desde luego, de manera puntual, como siempre hacemos con el Centro Codalinfo, para conocer todas aquellas iniciativas que se ponen en marcha en nuestra localidad. Ahora hablamos de su reapertura a partir del próximo 1 de julio, coincidiendo con la formación que se destina a padres y madres sobre tecnología para la educación online. Con toda esta información nosotros nos vamos a quedar agradeciendo a José Luis Aránega, dinamizador de Codalinfo, que nos haya informado hoy aquí en la mañana de Radio Brique. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes y gracias a todos los oyentes por prestar atención a lo que siempre comentamos, ¿no? Muy bien, gracias, José Luis. Hasta la próxima. Venga, hasta luego.